When I was a young boy, my father took me into... Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos a martes 19 de enero de 2010 y revolución en el Antequera Club de Fútbol. Les vamos a dar todos los datos de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. He said, will you defeat them, you demons and all the non-believers, the plans that they have made, because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the black parade. Juan Manuel Barroso ya es ex director deportivo del Antequera Club de Fútbol. El presidente José Luis Morilla ha creído conveniente prescindir del director deportivo hasta la tarde de ayer. Ya se ha despedido Juan Manuel Barroso de la plantilla en la finalización del entrenamiento de esta tarde. Y ahí no puede quedar la cosa, porque la puerta de salida está abierta de par en par en esa plantilla del Antequera Club de Fútbol. El presidente quiere prescindir de jugadores que tienen alto caché, los que cobran más. Y hablando personalmente con el presidente de la entidad blanquiverde, me comentaba que de nada le sirve prescindir de alguien que cobra 600 euros, sino que prefiere prescindir de alguien que cobra 2.200. Evidentemente eso tendrá que ser mañana, porque por la mañana se va a reunir con Óscar Mena, y ojo, porque este tampoco las tiene todas consigo. Y tenemos noticias. Ayer les decía que les iba a comentar por qué no hubo partido entre el Ejido B y el Huétor Tájar, el partido que tenía que haberse disputado en el pasado fin de semana. Y como se ha dicho por ahí, de que el viento tuvo la culpa, nada de eso. Y vamos a charlar amistosamente con nuestro amigo, el tirador olímpico Alberto Vallespín, y que ya forma parte, o por lo menos está en proceso, de que forme parte de ese listado de deportistas de alto rendimiento. Y hoy mixta va a estar la cosa, porque vamos a tener conversación también con nuestra atleta por antonomasia, Eugenia Galán, que viene, fíjense, de ganar el Cross Internacional de Itálica. Vamos a charlar con nuestra Eugenia Galán. Ahora, 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Antequera Suda, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Pues en eso estamos, en tiempo de deporte, aquí en Radio Torcal, en la emisora municipal de la ciudad, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Si quieres estar informado de todo lo que genera Antequera a nivel deportivo, tienes que engancharte a nuestra radio. A partir de las 8:30 ya les decimos, como esas promos que les ponemos todos los días de lunes a viernes, y aunque mañana casi toda la parte del equipo del grupo mediante va a partir vía AVE hasta Madrid para cubrir esa Feria Internacional del Turismo. Un servidor de ustedes también va a estar allí y les voy a hacer desde la capital de nuestra piel de toro los programas de deportes para que no se pierdan nada. Y madre mía, cómo está el patio en el Antequera Club de Fútbol. Como les he adelantado, Juan Manuel Barroso ya ha dejado de ser director deportivo del Antequera Club de Fútbol. Y mañana va a haber una reunión cumbre entre el presidente del Antequera Club de Fútbol, que no es otro que el amigo José Luis Morilla, y el entrenador argentino Óscar Mena. La puerta de salida, como les comentaba, está abierta de par en par y puede que mañana a esta hora ya se sepan algunos de los nombres de jugadores que actualmente pertenecen a la plantilla del Antequera Club de Fútbol y mañana a esta hora, como les digo, ya no formen parte de ella. Y ojo, porque también he podido comunicar con Óscar Mena y el hombre dice que si le rescinden contrato a jugadores que él cree válidos para finalizar la temporada, ojo que Óscar Mena también se puede ir de Antequera. Como consecuencia, negro está el panorama en este Antequera Club de Fútbol. El presidente es claro, no hay dinero y los jugadores tienen que cobrar. Yo no voy a engañar a nadie. Eso es las palabras que les podemos comentar de boca del presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla. Y el hombre lleva razón. Cuando no hay dinero, no hay dinero. Y no se puede engañar a los jugadores que mejor o peor forman parte de la plantilla del Antequera Club de Fútbol. Y desafortunadamente no le están yendo bien las cosas a la entidad blanquiverde en el tema deportivo y como consecuencia eso trae pues que acuda menos gente al Estadio Nuevo El Maulí, que se haga menos taquilla y que el Antequera Club de Fútbol suene menos e ingrese también bastante, bastante menos. Y ojo porque se nos viene el Comarca de Níjar el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. No quiero yo imaginarme qué pasaría con el Antequera Club de Fútbol si se pierde ese partido. Como les digo, la puerta de salida está abierta y me parece a mí que el último en salir debería de cerrar esa puerta en caso de perder en el próximo partido contra el Comarca de Níjar, que esperemos que no sea así, los tres puntos se queden en Antequera. Evidentemente, la primera plaza ya está imposible y lo que hay que intentar conseguir mientras hay vida y esperanza y hay puntos en juego que nos pueden hacer acercarnos a esa cuarta plaza, que es la meta que se planteó esta directiva. Pero si se pierde contra el Comarca de Níjar, madre mía, la cosa pinta bastante, bastante mal. Ahí les dejo esa noticia. Juanma Barroso ha dejado de ser director deportivo del Antequera Club de Fútbol y mañana reunión cumbre entre el presidente José Luis Morilla y Óscar Mena para darle salida a los que cobran más en este Antequera Club de Fútbol. Vamos a poner el himno, hay que estar con el equipo. Vamos a animar al Antequera Club de Fútbol, que no atraviesa su mejor momento, y de su historia reciente tenemos muy muy cerquita esa estancia en la segunda división B, pero mal pintan las cosas en el seno de la entidad blanquiverde. Vamos a comentarles por qué no hubo encuentro entre el Polideportivo Ejido B y el Huetortájar, que como todos ustedes saben no se celebró y se ha puesto la excusa de que el viento causó daños en las instalaciones donde se tenía que disputar el encuentro, y nada de eso. Ya adelantaba el técnico del Ejido B que no habría encuentro. El Huétor Tájar podría viajar en balde, como al final hizo, a tierras ejidenses, ya que el choque que le tenía que haber enfrentado al Ejido B tenía toda la pinta de quedar suspendido. Y la razón verdadera y cierta es que están en huelga los jugadores del Polideportivo Ejido B. Y ustedes ya adivinarán por qué. Porque no ven un euro desde hace bastante tiempo. Madre mía, cómo está el tema en esta categoría de la tercera división. La crisis ha pillado de lleno a todos esos equipos. Y por comentarles un dato, fíjense, el Centro de Deportes del Palo, que tiene quizás uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría, y está encaramado en la segunda tabla, en el segundo puesto de esa tabla clasificatoria. El Antequera Club de Fútbol, que inmensamente tiene un presupuesto mayor, y fíjense dónde nos encontramos. Posición número 12. Vamos a cambiar ya de deporte y nos vamos al tiro olímpico. Y nos vamos al tiro olímpico, porque el tirador antequerano del Club Acuaslava y representando a Antequera Ciudad de Arte, vamos a hablar con él también acerca de este tema, ha sido propuesto por la Federación Andaluza de Tiro Olímpico para formar parte del listado de deportistas andaluces de alto rendimiento. Como consecuencia de los magníficos resultados obtenidos el año pasado, principalmente los dos campeonatos de España conseguidos con la selección andaluza y el quinto puesto individual. Todo ello ha dado pie a la Federación Andaluza a realizar dicha propuesta. Y es que el Comité Andaluz de Alto Rendimiento Deportivo va a ser quien decida aceptar o no, como decimos, esa propuesta entre los meses de abril y mayo de este próximo, de este año en el que estamos, en el 2010. Sin duda es una buena noticia para comenzar la nueva temporada. Desde el 11 de enero ha comenzado nuestro tirador Alberto Vallespín la pretemporada de cara a los campeonatos provinciales a disputar entre los meses de febrero y marzo, y que a la postre darán o no plaza para los regionales. Y pensando desde el primer día de entrenamiento en la prueba más importante del año a la que se va a tener que enfrentar nuestro Alberto, la Copa del Rey, a disputarse en la primera fase en Valencia entre los días 15 y 18 de abril. Caso de superar o de hacer marca, tendría que ir ya en mes de junio a disputar la finalísima en Madrid. El tirador antequerano afronta esta temporada como la más importante de su carrera deportiva, incluyendo en su calendario deportivo la participación en tres nuevas modalidades de tiro con armas de fuego, dos de ellas también olímpicas, como son la pistola velocidad y la pistola aire, que tiene ahora nuestro Alberto que hacer otro desembolso particular para hacerse con esa nueva arma deportiva. Vamos a establecer comunicación, vamos a charlar un poquito con nuestro tirador olímpico, Alberto Vallespín. Pues ya lo tenemos esa noticia que le adelantábamos ayer, que hoy hemos tratado más en profundidad, y con quién mejor que con la persona interesada, que es nuestro tirador olímpico, Alberto Vallespín, que como les hemos venido contando, pues forma parte del listado de deportistas andaluces de alto rendimiento, y nos va a explicar. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nosotros bien, y espero que tú también, con tu familia, con esa chiquitita que tienes, que estás cuidándole, y evidentemente estarás que se te cae la baba con ella, porque es preciosa. Y aparte de la familia, que creo yo que debe de estar bien, cuéntanos un poquito en qué consiste esto del listado de deportistas de alto rendimiento del que ya formas parte. Bien, bueno, ahora mismo no formo parte. Se ha hecho la propuesta a través de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, me lo comunican a mí, que me van a proponer. Uh-huh. He entregado la documentación que me corresponde por mi parte. Uh-huh. A la Federación Española había que pedirle los certificados de ser campeón de España en dos modalidades del año pasado, más el quinto puesto individual. Uh-huh. Y toda esa documentación va a Sevilla, a la Consejería de Turismo y Deporte. Uh-huh. Y el comité de la Junta Andalucía de Alto Rendimiento decidirá si Si formas parte o no, ¿no? Esa solicitud y me incluyen en la lista de deportistas de alto rendimiento andaluces. ¿Y esto qué conlleva? No sé si tienes noticia o conoces un poquito qué conlleva esto de formar parte de ese listado. Bien, pues al principio no conlleva nada, simplemente es un paso indispensable para poder solicitar a lo mejor algún tipo de beca de ayuda, la beca Salto que hay en la Junta de Andalucía, el beca ADO ya a nivel nacional y cositas así. Que es un paso previo e indispensable, supongo, ¿no? Eso es, efectivamente. Si se lee la normativa de becas para deportistas andaluces, el primer documento que tienes que entregar es ser deportista de alto rendimiento reconocido por el Comité de Alto Rendimiento de la Junta de Andalucía. Que supongo yo que te será más fácil pues esa asignación de becas, y siempre todos hablamos en el tema económico, porque yo sé, y tú lo has confesado en estos micrófonos en alguna ocasión, que te estaba costando a ti dinerito esto del tiro olímpico, ¿no? Pues sí, me está costando y me sigue costando bastante dinero, porque no es como otros deportes, que vas ganando campeonatos y consigues algún dinerito, siempre hay premios en metálico y todo eso. Aquí los premios son trofeos, medallas, más la satisfacción personal, que eso no tiene precio, por supuesto, pero de eso no se come, entre comillas. Está en clarísimo. Otros deportes, pues sí, hay esos pequeños premios en metálico que te ayudan. Yo esa ayuda no la tengo, y a ver si gracias a esto pues consigo que se interesen por mí empresas antequeranas o el ayuntamiento en general y todo eso, o ya también buscarme la vida a través de becas de cara a instancias ya superiores, ¿no? ¿Y cómo llevamos eso de Antequera Ciudad de Arte? ¿Has visto ya alguna cifra? Pues no, ya me llegó el otro día la documentación de que se aprobó en Junta de Gobierno a 11 de diciembre lo que es el convenio, la ayuda del 2009, y a fecha de hoy, de 19 de enero de 2010, todavía no he cobrado el 2009. Yo ya he presentado toda la documentación, el dossier de actividades, presupuesto para este año, para 2010, pero aún no he cobrado 2009. Bueno, pues vamos a ver, yo me consta y personalmente se lo hemos comunicado al concejal de deporte Manolo Chicón y ha dado una respuesta afirmativa, pero sabes también que estas cosas pues van despacio. ¿Y ahora qué hace Alberto? ¿Para qué se está preparando nuestro tirador? Bien, pues ahora comienzo una temporada bastante, bastante complicada, puesto que añadiendo a esas tres modalidades que ya practicaba de aire comprimido, voy a empezar a competir en otras tres modalidades más, ya con armas de fuego. Vaya. Dos de ellas son olímpicas, pero todo acarrea una gran ilusión, por supuesto, pero el presupuesto de gastos se ha multiplicado por dos. Eso digo yo, no querías caldo, tres tazas. Ahora te vas a inmiscuir también en otras tres modalidades, dos de ellas olímpicas, de arma de fuego, ya concretamente hablando, bien dicho, ¿no? Pues sí, ya son modalidades de velocidad, que son las que mejor se me dan, y desde la que se me ha hecho hincapié para formar parte de los equipos de selecciones provinciales y regionales. Pero claro, ellos te hacen hincapié desde la andaluza, te dicen que se te puede dar bien. Todos los tiradores nacionales de renombre practican las seis modalidades. Y entonces, pues yo personalmente decía, bueno, pues no puedo ser menos. Lo que pasa es que es complicado. Ahora mismo tengo que acarrear un gasto bastante importante, que es el arma nueva, y lo tengo que hacer ya, porque antes decía, no, en un mes, dos meses, no, ya estamos hablando de cuando mucho en dos semanas. Tienes que tener el arma ya para ir haciéndote con ella. Tengo que tener 1.650 euros para hacerme con el arma. Entonces, en ello estamos, ya está. Bueno, y también leo por aquí la notita de prensa de la Copa del Rey, que se va a disputar en Valencia entre los días 15 y 18 de abril. Alberto Vallespín va a estar ahí, ¿no? Sí, este año ya es la segunda vez que consigo plaza para Copa del Rey. Lo conseguí para 2008 y la he vuelto a conseguir para 2010, y esta vez no me voy a quedar con la gana de participar. Es la primera fase en Valencia, entre los 15 y 18 de, de abril y ya la segunda fase y final, si me clasificara, es para el mes de junio en Madrid. El mes de junio en Madrid. Pues Alberto, sabes que es tu casa, sabes que son tus micrófonos, sabes que te tenemos mucha estima y vamos a luchar porque puedan sufragarse de alguna manera esos gastos que acarrea tu disciplina deportiva y ya te estás metiendo a unos niveles que se puede decir que estás entre los mejores de España. Alberto, un abrazo, saludos a la familia y como te digo, esta es tu casa. Un abrazo y muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal 107.7 de la FM. Presenta y dirige Paco Peramos. Pues un saludo de ustedes. Está todavía con todos ustedes, efectivamente. Y Eugenia Galán. Eugenia Galán que vence en el Cross Internacional de Itálica, catalogado como el mejor cross del mundo. Y tardó en recorrer 7.006 metros, que esa era la distancia que tendrían que enfrentarse las más de 1.500 personas que participaron en ese cross internacional de Itálica. Y lo recorrió nuestra Eugenia en 26 minutos y 3 segundos, aventajando en 20 segundos a la segunda clasificada. Vamos a charlar un poquito con nuestra Eugenia, que está un poquito tocadita, que la pillamos recién salida de ese fisioterapeuta que la está mimando, y vamos a ver si se recupera. Vamos a charlar con Eugenia Galán. Y ahora estamos con otra, mejor dicho, de las protagonistas del día, que es nuestra atleta, con nuestra Eugenia Galán, que viene de vencer en el Cross Internacional de Itálica, pero eso sí, en la carrera popular y no en la grande. Nos lo va a explicar. Eugenia, buenas tardes. Hola, buenas. Cuéntanos, ¿eso cómo ha sido? Pues una experiencia maravillosa. Está catalogado como el mejor cross del mundo y yo afirmo que sí, que es el mejor cross del mundo. Vengo de hacer muchas carreras, incluso vengo de Nueva York, que es el mejor maratón del mundo. Y la organización que se tiene y el nivel que tiene es alucinante. Yo no he estado nunca con tanta élite junta. Cuando, como gané como bien sabes, la carrera popular, me pasaron a la zona... A la zona VIP, ¿no? La zona VIP, donde estaban los premios, y allí yo alucinaba. Yo alucinaba porque la campeona del mundo de 10.000 en pista, Chema Martínez, a los atletas kenianos, campeones del mundo olímpicos, todas medallas de oro, bronce en alguna categoría, vamos, alucinante. Bueno, y nuestra Eugenia Galán ahí también, ¿no? También, más humilde, pero también. Bueno, tenemos que decirle a nuestros radio oyentes que está un poquito tocadilla, ¿no? Sí, estoy... Te puedo decir lo que no me duele, porque me duele todo. La verdad que a esta altura ya empieza uno a machacarse. Tengo una pequeña... Tengo fascitis plantar, me está dejando correr, pero es una lesión que hay que cuidarla. Y los isquiotibiales también los tengo un poquito acortados. Sin contar que cada vez que corro con clavos, los gemelos se me ponen que no puedo andar. Claro. Y estos dos últimos días, después de la carrera, la verdad que cada vez que salía a entrenar ha sido un suplicio. Pero bueno, poquito a poco me voy mejorando. Bueno, pues ¿cuál es la próxima cita de nuestra Eugenia? Que la sigamos. Campeonato Provincial de Cross. Campeonato Provincial de Cross, la semana que viene. La semana que viene, y a la otra tenemos el Campeonato Andaluz, y si Dios quiere me clasifico ahí, pues participaré en el de España, que creo que puede ser. Puedes hacer marcas, me consta a mí y nos consta a todos los que te seguimos. Eugenia Galán, muchísimas gracias por atendernos de nuevo, a mejorarse y hacer esa marca que te permita estar entre las mejores de España. Muchas gracias y buenas tardes. Venga, hasta luego. Pues ahí hemos tenido nuestra Eugenia Galán, y no abandonamos esa disciplina porque tenemos que decirle dos noticias relacionadas con el atletismo. ¿Y qué creen ustedes que hizo nuestro Manolo Espárraga? Pues lo que siempre viene haciendo, ganó en veteranos en su categoría en el la última media maratón disputada. Y es que el atleta antequerano del Club Gedisa, Manuel Espárraga, volvió a subirse a lo más alto del podio en categoría Master 40 durante la disputa de la media maratón Ciudad de Ayamonte, que cumplía sus bodas de plata teniendo como aliciente este año la inclusión de la prueba en el circuito Andalucía en Nueva York. Seguro va a estar, ya estuvo Eugenia Galán y seguro que el año que viene, no, este 2010 va a estar Manolo Espárraga y nuestra Eugenia, que también va a repetir. Un circuito con un apretado programa que ha hecho que el antequerano dispute tres carreras de más de 21 kilómetros cada una de ellas en menos de un mes. La prueba que nos referimos, esa media maratón Ciudad de Ayamonte, contó con la presencia de 400 atletas que tomaron la salida a las 11 horas de la mañana desde el estadio Blas Infante, con un trazado prácticamente llano y muy rápido, pero que como en otras ocasiones tuvo como compañero un incómodo viento, especialmente en la zona de Isla Canela. Nuestro Manolo Espárraga realizó un crono de 1 hora 10 minutos 22 segundos a tan solo 42 segundos de su mejor marca personal. Completando el podio, el atleta del Espapac de Murcia, Francisco Javier Rodríguez, y tercero fue José Isla, del Club de Atletismo Melilla. En categoría absoluta, victoria del ruso Alexei Remnikov por delante del marroquí Abdelhadin El Feli, la primera mujer en entrar en meta, también fue de fuera de nuestras fronteras, en concreto la rusa Larisa Zuivko. Ahora el atleta del Gedisa prepara el campeonato de Andalucía de campo a través, que se disputará el próximo 31 de enero en la localidad sevillana de El Coronil, y donde defenderá el título de campeón de Andalucía que consiguiera el año pasado en Guarromán, en la provincia de Jaén. Enhorabuena una vez más para nuestro Manolo Espárraga. Y corriendo también tenemos que comentarles que Cristian Segovia, otro buenísimo atleta del Club de Atletismo Gedisa, batió su marca en los 10 kilómetros en la noche de San Antón, la noche del sábado. Se celebró en la localidad de Jaén la 27ª edición de una de las pruebas más importantes a nivel nacional, donde atletas de la talla de Marta Domínguez, Alberto García, José Ríos, Chema Martínez, Javier Díaz Carretero, Ruiz Silva, entre otros, la tienen marcada en su calendario de pruebas. Uno de los motivos, el grandísimo ambiente que se respira en cada zancada, en cada calle, en cada avenida por donde discurre el circuito, siempre iluminadas con antorchas. Y es de admirar que la localidad se vuelque al completo y llene las calles como lo hace año tras año, y en reconocimiento a la dura labor de la organización. A la carrera, la primera, más de 3.000 niños se decidieron a correr por las calles de Jaén y empezar a calentar el ambiente. En la carrera B, el pistoletazo de salida se dio a las 20 horas y desde el inicio el ritmo no iba a dar tregua ni a los más experimentados. El atleta archidonés Cristian Segovia, del Club Gedisa, salió en el grupo de élite y desde el inicio se colocó en el grupo comandado por la campeona del mundo de 3.000 obstáculos, Marta Domínguez. Pasando esos dos primeros kilómetros, decidió ponerse delante y comenzar a coger atletas en los tres kilómetros posteriores, donde una dura pendiente suele ser testigo de los primeros pinchazos. Superó bien la dura rampa y consiguió, llevando un ritmo rapidísimo hasta meta, por debajo de 3 minutos 20 segundos el kilómetro, lo que le valió para entrar en meta el 29º y 18º de la categoría senior y pulverizar su anterior registro en la distancia, parando el crono, fíjense, en 33 minutos 18 segundos. Enhorabuena también a nuestro gran atleta de ese Club Gedisa, que como es Cristian Segovia. Y nos acercamos peligrosamente ya a las 21 horas, hora en la que ya se les puede decir buenas noches. Pero antes de despedirnos, semana intensa para el Club Ciclista Antequera Golo en la Magdalena, porque se están poniendo a punto. Ya están los buenos ciclistas de ese club antequerano pedaleando, poniendo, cogiendo tono físico para comenzar una nueva temporada. Ya me voy a despedir. Nos acercamos, como les digo, a las 21 horas. Y recuerden, Juan Manuel Barroso no es ya director deportivo de la entidad blanquiverde, la entidad del Antequera Club de Fútbol. Y mañana, reunión en la cumbre, José Luis Morilla, Óscar Mena. Vamos a ver, mañana se lo contaremos desde Madrid, donde vamos a partir mañana tempranito para estar cubriendo esa Feria Internacional del Turismo. Y mañana les comentamos cómo queda el vestuario del Antequera Club de Fútbol. Un saludo de sus locutores de cabecera. Paco, esperamos pase muy buena noche, lo que resta de jornada. Mañana les haremos el programa, mañana pasado y el otro, o sea, miércoles, jueves y viernes, desde Fitur, desde la Feria Internacional del Turismo, desde la capital de nuestro país. Un saludo, como les digo, de su locutor de cabecera. Pasen muy buena tarde ya, noche, y que les aproveche.